Bueno, en mayo de 2021 comenzará el juicio por el femicidio de María Emma Córdoba y la tentativa de femicidio de Ana Laura González. Si bien obviamente recibimos con cierta alegría y cierta expectativa esta noticia, también hay una suerte de sabor amargo que tiene que ver con esta justicia que desde 2017 en adelante ha tenido idas y vueltas y ha tenido indefiniciones que redundaron en procesos de revictimización de Anita en tanto sobreviviente. Es por eso que vamos a trabajar de cara al juicio para no solo alcanzar la justicia con una sentencia condenatoria, sino también para que el juicio sea en sí mismo una medida reparatoria y que funcione como garantía de no repetición. Es importante que entendamos que el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad en relación a la erradicación de la violencia contra las mujeres y desde este lugar vamos a intentar de que este juicio sea una instancia pedagógica para la sociedad platense, para la sociedad de Ensenada, para la sociedad de Berisso, en definitiva para la sociedad, para la sociedad a nivel regional, pero también para la población bonaerense y para la población argentina. Este es un caso que ha tenido muchísima relevancia a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel regional, y es por eso que lo trabajaremos con la seriedad que conlleva y justamente intentaremos que poder decir colectivamente nunca más.